Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. En Limatambo hemos vivido durante 10 años con un gobierno democrático participativo. El distrito de Limatambo se encuentra dentro del territorio de la provincia de Anta, departamento del Cusco, a 77 kilómetros de la ciudad capital. Su área es de 42.800 hectáreas. Su geografía comprende desde los valles ubicados desde los 2.300 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población de más de 9.000 habitantes, distribuidos en 26 comunidades campesinas y más de 40 centros poblados menores entre caseríos y anexos. Limatambo tiene como idioma materno el quechua, además del castellano. El nivel de analfabetismo es alto. Limatambo se caracteriza por tener un clima excepcional, desde lo cálido hasta lo frígido. Limatambo, su nombre proviene del término quechua rimaj, el que habla, y tampu, que es posada, es decir, la posada que habla. Antes de la reforma agraria, Limatambo se encontraba dominada por un sistema de haciendas en donde el hacendado, aprovechando su ventajosa situación de propietario de las tierras, disponía las condiciones de acceso a ellas. Estos hacendados determinaban las condiciones y el acceso a sus terrenos, donde predominaba el abuso, el racismo y la discriminación contra los comuneros. En 1993 se instala un gobierno municipal democrático y participativo, que se caracteriza por la apertura a la participación de la población, principalmente campesina, y a la dignificación de la persona humana, reconociendo los derechos ciudadanos. Nosotros aquí en el sitio de Limatambo, los campesinos, todos juntados en Federación de Campesinos, nos hemos organizado para llegar a un gobierno democrático y participativo, que ha sido encabezado por el señor Wilber Ross Beltrán. Creo que desde ese momento, nosotros aquí en Limatambo hemos sabido manejar nuestro presupuesto participativo. Hemos organizado en consejo comunal y vecinal. Ahí nosotros debatíamos nuestros presupuestos para cada obra, como puentes, carreteras, salón comunal, agua potable, escuelas. Es una pequeña experiencia de un pueblo que al verse que el gobierno que se ejercía no era un gobierno en el cual se le consultaba a la población, de quienes querían gobernar a su estilo y a su forma y básicamente a sus intereses. Entonces, nos organizamos alrededor de la Federación Distrital de Campesinos de Limatambo, FEDICAL, y esta federación fue la que vio por conveniente de que si hacíamos un gobierno municipal, tendríamos que hacer un gobierno diferente. Nosotros, de cada 3 meses, nos juntábamos todos los presidentes de las comunidades campesinas, representantes de mujeres del Comité Vaso de Leche, y traíamos las propuestas a este presupuesto participativo. En las comunidades campesinas llamábamos primero a la asamblea y ahí nosotros escogíamos la obra más importante que debe llevar nuestras comunidades campesinas. Eso nosotros traíamos la propuesta al Consejo Comunal, y ahí nosotros, juntados todos los delegados, hombres y mujeres, decidíamos por voto. Nuestra población ha cambiado bastante desde la primera vez que comenzamos a trabajar con el Consejo Comunal Vecinal, porque mucho más antes solamente era el Consejo Comunal donde realmente venían todas las comunidades a pedir más que nada sus obras, su desarrollo, y ahí es donde se discutía su problemática de ellos y conseguían arrancar prácticamente un presupuesto para su comunidad. Se trabajó de manera permanente, se luchó contra todas las trabas que había. La construcción del Consejo Comunal no fue un resultado fácil. Los resultados ya se vieron a partir de mediados del segundo y del tercer periodo, pero en la primera etapa fue muy difícil. Era una permanente confrontación entre el pequeño grupo de poder y las comunidades campesinas, entre los llamados llactataitas, o sea, llamados padres del pueblo, porque así no se les debería de haber llamado, y las comunidades campesinas, que eran las que permanentemente se peleaban y confrontaban. En este proceso se impulsó el empoderamiento de las organizaciones sociales y la democratización en las decisiones del gobierno local. El CCB tiene atribuciones de planificar, gestionar y fiscalizar la gestión municipal, que permitió que el pueblo sea protagonista del destino de Limatambo y que las decisiones se acerquen a lo que la gente realmente necesita para vivir mejor, así como se permita que la población se eduque en lo que respecta a sus derechos ciudadanos, realizando un ejercicio práctico. Buenas tardes. Lo cual por casa trabajé con compañeros 50% ya. Avance, cada delegación y todo. Bueno, señor alcalde, señores autoridades del Consejo de Comunidad Vecinal, para que ahora no vais a informe, ya está 60%, bueno, solamente ya. Candidatos Quichaycuña, de ser bonito, se hasta Quichaspaña. No hay nada, vamos a ir con compañeros, canal de irrigación. Anche, con un convenio firmado, sacar anche, alcalde, visitaron tractor manta. Anche, vino a acumular con anche, los tractores alcanzan hasta canal de irrigación, desde la manta, desde el departamento hasta Comodoro, 200. El Consejo Comunal es un espacio trimestral en el cual hombres y mujeres participaban en iguales condiciones, 3 varones, 3 mujeres, y no tiene una directiva permanente, tiene una directiva que dura escasamente los 3 meses que tiene el periodo, o sea, se nombra en la asamblea del Consejo Comunal un presidente, un secretario, un tesorero y 3 relatores, dependiendo de la situación. Y esta directiva dura lo que dura la próxima asamblea, o sea, no permitía de que se corporativice el Consejo Comunal, sino más bien que sea un espacio permanente en el cual ni los apetitos personales ni los apetitos políticos podrían coger a sus dirigentes como miembros o crear un gobierno paralelo a la autoridad que la propia población le daba. La organización Limatambo ha permitido muchos logros, no solamente en aspectos sociales y políticos, sino también en aspectos económicos. Por ejemplo, se han hecho 247 kilómetros en carretera, se logró electrificar todo el distrito, se logró que, por ejemplo, el agua potable se hiciera en todas las comunidades, se logró de que tener más maquinaria que la propia municipalidad provincial, pero el mayor logro para mí es el que siempre han dicho los campesinos, el mejor trato que se ha logrado de parte de las autoridades hacia la población comunera indígena, en el cual ellos eran ciudadanos de cuarto orden. La experiencia de gobierno participativo por medio del Consejo Comunal y Vecinal demuestra que con pocos recursos económicos, honradamente manejados, se logra un compromiso que permite potenciar esfuerzos. En este proceso se impulsó el empoderamiento de las organizaciones sociales y la democratización en las decisiones del gobierno local. El CCB tiene atribuciones de planificar, gestionar y fiscalizar la gestión municipal, que permitió que el pueblo sea protagonista del destino de Limatambo y que las decisiones se acerquen a lo que la gente realmente necesita para vivir mejor, así como se permita que la población se eduque en lo que respecta a sus derechos ciudadanos, realizando un ejercicio práctico. Thank you.